hoy el mundo interno tira más de mí. Un pequeño esfuerzo para poder salir. Hay que subir sin miedo a perderse. Hoy me he liberado del dolor. Fin a lunas nuevas donde me perdí. Como la fría niebla caía en mí. Hay que fluir, beber de este instante. Besaré a quien duerme aquí. Huellas hacia el fin, aunque me sienta lejos. Fin, aunque tu llanto es seco. Fin, es el regreso donde partí. Nada más con fin, es solo un hasta luego. Fin, te guardaré de lejos. Fin, aún sigo vivo dentro de ti. Ven, si aún recuerdas lo que te pedí. Sé, arrasa con mis cosas y quémalas. Ve como entre muecas tontas te sufrí. Ven a todo lo que te amé. De ti, que el amor no se acaba. No, huellas hacia el fin, aunque me sienta lejos. Fin, aunque tu llanto es seco. Fin, es el regreso donde partí. Nada más con fin, es solo una. Sigo vivo dentro de ti. Es el regreso donde partí. Nada más con fin, es solo un hasta luego. Fin, te guardaré. Sigo vivo dentro de ti. Hoy he descubierto un mundo mágico.